una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En 2016, cuando le entregaron a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura, muchos rebuscamos en nuestra memoria auditiva para encontrar canciones cuyas letras fueran poesía hecha canción. Sobresale en ese recorrido, en esa búsqueda de la memoria, Chico Buarque. Chico Buarque tiene un disco del año 1993 que se llamó Para Todos, donde hay una canción cuyo título es Futuros Amantes, donde él describe una situación de un amor antiguo que después de una catástrofe en río quedó sumergido, será buscado, encontrado, intentado descifrar, pero que sin embargo solamente va a ser el amor que le dará la posibilidad de amar a los futuros amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. ¿Será que parece que este joven de 84 años grabó su disco solista allá por el 2016? Me estoy refiriendo al músico duraznense José María Santini, legendario músico de una gran familia, y él es sencillamente un profesor de matemáticas, pero también es un músico muy reconocido. Apenas 84 años, como dije antes. José María Santini había grabado allá por el 70 con sus hermanos Rosario y Gustavo un disco. y hoy lo tenemos acá. El lujo y el placer de haber reconocido en este amigo José María Santini, alias El Piojo, un gran amigo y compañero. Escuchamos de su disco solista, ¿Por qué será que parece? Mundos diferentes.